Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente estudiando la Palabra de Dios junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Hemos venido conversando que Pablo es un personaje extraordinario y está hablándole a una iglesia también que tiene algunas dificultades, pero ahora como que cambia un poquito el tono y comienza a hablarle como un pastor, y por eso nuestro título, nuestra conversación va a estar en torno a el llamado pastoral de Pablo. Bueno, es interesante cómo Pablo les dice algo que no sé si nosotros seríamos capaces de decírselo a la iglesia. Os ruego, hermano, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Eso se encuentra registrado en Gálatas, capítulo 4, verso 12. Que os hagáis como yo. Alguien podría decir, pero es muy, no sé si decir presumido, presuntuoso, que esté diciendo, mire, yo quiero que ustedes sean como soy yo. Por un lado, este concepto del ejemplo, pero por otro lado, el tono que hace un cambio muy brusco, porque Pablo ha venido conversando, ha venido razonando con argumentos muy fuertes y complicados. A veces uno lo ha tenido que pensarlo dos veces para ver qué decir acerca de lo que conversa, pero ahora él baja al nivel no del razonamiento, sino ahora ruega. Ahora se inclina para que ellos hagan un cambio amoroso en sus costumbres, en sus hábitos, en lo que están haciendo. Por eso que le dice, ruego, hermano, que os hagáis como yo. Y cuando dice, os hagáis como yo, si la frase quedara hasta allí, podría ser realmente muy presuntuoso que lo imiten, porque sí, él siempre ha estado tratando de que imiten a Jesús. Pero él argumenta después, porque yo también me hice como vosotros, fíjate, o sea, fui igual que ustedes y ningún agravio me habéis hecho. Él va a mencionar algunos detalles más hermosos más adelante en relación a cómo él tuvo que compartir casi un poquito por una necesidad que él tenía de salud. A veces las traducciones no logran dar el sentido exacto de las palabras, y en el caso de lo que está diciendo Pablo, la verdad es que la palabra griega traducida como rogar o suplicar va más allá, tiene un sentido más fuerte de desesperación. Pablo en realidad está diciendo, por favor, se los imploro. Y mira lo que dice el versículo 12 del capítulo 4. Él dice, os ruego, hermano, que os hagáis, bueno, eso lo habíamos dicho, pero el siguiente es que me interesa, pues vosotros sabéis que a causa, fíjate, aquí está la razón, que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Algunos teólogos han pensado que esta es la enfermedad que él oraba para sanarse, cuando dice que claro, el aguijón en la carne. El aguijón en la carne. Otros argumentan el hecho de que podría ser también un problema visual. Sí, la verdad es que no hay nada de claridad en eso, pero no, aquí son conjeturas solamente. Pero aquí él está mencionando un problema específico. Fíjate que tuvo algún problema, incluso algunas personas piensan que fue un problema de salud bastante grave que afrontó Pablo allí, y de improviso uno mira a estas personas y las mira con altruismo, como ellos dieron su vida, pero cómo sufrieron las mismas penalidades que a veces, muchas veces nosotros tenemos también, el problema de enfermedad, de una situación económica, y él la sufrió, incluso Pablo, la persecución, que fue muy fuerte, pero él está hablando a ellos de esa manera. Ningún agravio me habéis hecho, o sea, han estado tan bien conmigo, ¿por qué cambiaron? Voy a tomar ahora lo que él estaba comentando antes, ¿no es cierto? ¿Por qué cambiaron? ¿Por qué están dejando el evangelio? Y por eso que esta enfermedad del cuerpo lo dejó a él un tiempo más. Y no me despreciasteis, fíjate qué sensible esto, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Tú recuerdas que en Juan capítulo 9 los discípulos dijeron, ¿quién pecó cuando se apareció el ciego? Sí. ¿Cierto? ¿Quién pecó, este o la familia? La idea que había, y por eso que él hace énfasis pensando en esto, la idea era que si una persona tenía un problema de salud, estaba enfermo, algún tenía que ser, pecado como consecuencia estaba pagando pecado. Su pecado. Así que es más sentida todavía la expresión, porque dice, no me despreciasteis a pesar de lo que yo tenía, de lo que podía estar pasando conmigo. Y fíjate, Pablo se consideraba más que un simple amigo para aquellos a quienes había llevado los pies de Cristo. Era un padre espiritual y consideraba a ellos sus hijos. Y Pablo compara su preocupación por los Gálatas con la ansiedad y la angustia que acompaña a una madre en el trabajo de parto. Por eso que él habla aquí en el verso 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, dice. Esto se entendía perfectamente. Él abrió su corazón en realidad a esta gente, estas personas que tanto quería porque las había ganado para Cristo. Yo imagino que muchos de estos habían sido personas que o seguían siendo esclavos incluso y seguían teniendo alguna situación difícil allí, pero él los amaba porque se habían entregado a Jesús y estaban caminando con él en el mismo conocimiento de la verdad. Pero sabes, él estaba en esta situación porque ellos se habían apartado de la verdad. Pablo estaba experimentando esos dolores de parto otra vez para asegurarse el bienestar de ellos. Él quería que ellos volvieran nuevamente a los pies de Cristo y ellos se habían apartado. Son expresiones que denotan que Pablo cambió. Yo estoy pensando incluso en las cartas cuando escribe, por ejemplo, a Corinto, digamos. La primera carta es muy dura, Pablo, pero en la segunda carta él cambia el tono, la voz quizás, si se pudiera escuchar a Pablo hablando, es un poquito más tierno, incluso pide disculpas porque él había sido tan fuerte en sus expresiones, pero la idea es sacarlos, ¿no es cierto?, de un camino equivocado que ellos estaban haciendo. Y aquí, al parecer, también Pablo hace exactamente lo mismo y vuelve a esa tonalidad de ruego, de llamarles para que ellos cambien, porque la verdad es que tenían algunas dificultades un poquito complejas los de Gálatas. Ahora, es interesante notar que creo que aquí hay algo que también deberíamos considerarlo nosotros como cristianos, porque Pablo no estaba buscando unas pocas alteraciones menores en los Gálatas, sino que él quería una transformación tal que verlo a ellos, o sea, verlos a los cristianos de Galacia, sería como ver a Cristo. Bueno, ¿cuántas personas hoy día quieren mirarnos a nosotros y no vernos a nosotros y no ver a Cristo en nosotros? Bueno, les agradecemos la atención, que el Señor los bendiga. ¿En qué aspectos ha visto que el carácter de Cristo se ha manifestado en su vida? ¿En qué áreas aún tiene mucho que crecer? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.